los Connie Silver. Que pues tú ayer contabas cositas también de ella. Sí, que estamos esperando, es ansioso de que vuelva. Será posible por ahora. ¿Saben que en Cruz Verde bajaron los precios de los alimentos infantiles? Y con lo que comen los niños, ese ahorro es perfecto. Entre pañales y todo lo demás, cualquier alivio para el bolsillo se agradece. Así que de ahora en adelante tienen que pasar por Cruz Verde. Hay nueva información, hay actualización de Didi, de Sean Didi, que pues ya vimos cómo quedó todo hasta octubre. Vamos a conocer cuál va a ser la sentencia final. Y pues todavía falta un tiempito. Un tiempo. Y por eso los abogados de Didi volvieron a solicitar ante un juez que lo libere bajo una fianza de 50 millones de dólares mientras espera su sentencia en octubre, después de que un jurado lo declarara no culpable de los cargos federales más graves que enfrentó a principios de este mes. Esto pasó esta semana, el martes. Que lo que pasa es que en la cárcel todo es muy peligroso, entonces que está expuesto a otros condenados. Exacto. Que pueden buscar hacer algo contra él, represalias. Sean Combs no debería estar en la cárcel por esta conducta. De hecho, puede que sea la única persona actualmente en una cárcel de Estados Unidos. Y pues vamos a... No sé, ellos han sido muy firmes con eso de no darle fianza. Él lleva encerrado en la cárcel desde septiembre. Entonces ya lleva un tiempito. Él en varias ocasiones ha intentado pues entregarle a... o pedir más bien que se le dé una fianza, que él pueda salir bajo fianza. Ha intentado hacerlo con muchos millones de dólares. 250, sí. Mientras, mientras se llega pues su condena realmente, ¿no? Mientras llega el juicio y demás. Pero esta vez volvieron a intentar hacer exactamente lo mismo, volvieron a pedirlo para desembolsar esos 50 millones de dólares. Pero yo digo, 50 millones de dólares por realmente 2 meses. Es que no tienen porque buen... Yo me aguantaría, yo dije, no, ya lleva esperé desde lo más. Septiembre. 50 millones de dólares para que lo saquen, di tú, a mediados de agosto, y tiene que, en octubre, si llega a estar condenado por los delitos que sí están todavía siendo muy graves, que es prostitución, delitos sexuales, abuso... y compra y venta de sustancias ilegales, porque ya no está el narcotráfico ahí. Sí. Pues eso sí va a requerir que él esté en la cárcel, digamos, presencialmente y no por Zoom desde su casa. Entonces, él pidió ayuda. También, ayudes. Alzó la mano y dijo, bueno, miren, tengo la plata, estoy haciendo todos los cursos de Platzi. Sí, vimos. Sobre el trato a las mujeres, estoy haciendo terapia. Manejo de drogas, manejo adicciones. De drogas, sí. Rehab. Estoy todos los cursos, había y por haber, los estoy haciendo. Ya tengo todo. Necesito es que me ayude Donald Trump. Ah, para que lo saque. Para que lo saque mientras está la condena. Donald Trump dijo, mira, tú me amiguis. Tú me amiguis ¿no, que son del amigos? Alma. Claro. Estuvieron en varias freak-offs. Exacto. Entonces él en este momento está a la espera que Trump dé ayuda, le dé su indulto. El indulto. El famoso indulto, y lo deje estar bajo fianza en su casa mientras está la condena, mientras se le dé la condena. ¿Qué va a pasar? Y es que tienen el temor, como ya había pasado anteriormente, que en estos meses él se fugue. Sí, claro. Porque es lo más normal, o sea, pues ya vamos para octubre, quedan 2 mesecitos, señor. ¿Por qué tanta insistencia, no? Si ya sobreviviste desde septiembre y no hay ninguna amenaza contundente. ¿Será que esperan que lo condenen? Exacto, él está pensando que no lo van a condenar. Ok. Entonces ahí Donald Trump tiene para decir si va a ayudarlo o no. Y con lo que le gusta él figurar en ese tipo de cosas. Exacto. Y necesita como más humito, porque lo de Epstein está respirándole en la nuca. Exacto. Yo creo que él debería quedarse por fuera de este, justo este caso que es tan polémico, porque sí podría llegar a ser liberado Diddy meses antes o previas a su sentencia. Sí. Y puede que salga muy mal, porque cuando a él lo fueron a allanaron su casa por primera vez, él lo primero que hizo, y a la gente se le olvida, es que huyó y se fue en su avión privado a las Bahamas para que no lo cogieran. Entonces esto puede volverse a repetir. Habrá que esperar qué pasa, pero ya está otra vez en la mesa. 50 millones de dólares y una ayudis de Donald Trump. Just so I can tell you how I'ma make you say it loud. I'm not even tripping, I won't stress you out. I might even settle down for you. I'ma show you I'm a pro. I'ma take my time and turn it off. También contando horas, minutos, para tener a Kendrick Lamar por estos lados. Buenas cosas van a pasar. ¡Qué acá show! Con SZA. Una de las canciones también exitosas de este 2025. Hoy con opiniones y pregunta, hoy nos estamos yendo por el lugar de la decepción. La decepción. Sí, la decepción. ¿De qué celebridad que antes le gustaba terminó decepcionándose? Hay muchos, muchos. Bueno, y hay unos que también, sí, como que digo, sí. Caro, por ejemplo, dice Will Smith. Ay, yo no he, o sea, yo todavía no he entrado en ese. Yo no lo he cancelado. No lo he cancelado. Yo voy a decir algo que puede ser. Digo, yo siento que a él le ha tocado sufrir duro. Mucho. Le ha tocado en muy ese duro. Ambiente, excelente ambiente amoral. Amoral. Del amor. Y sí, estuvo mal. Yo nunca justificaría lo que hizo. Uh-huh. O sea, reprochable y sí, pero él me sigue cayendo muy bien. Sí, yo no sé qué hace que no lo suelte todavía. Y la coreografía que hizo cuando salió Doichi, me encantó. Porque él es divertido. Exacto, hizo lo mismo del príncipe del rap, entonces lo llamó, ¿no? La nostalgia. Él no y no como puede, que pero bueno, todavía no. Entiendo. Entendemos a Caro. Uh-huh. La doc Adri dice Justin Timberlake cancelado. ¿Será que fue por lo de Britney? Sí, seguro. Seguro. No hay otra razón. Iris Elephant dice Mariana Pajón. ¿Mariana Pajón? Puedo entender, ahora te explico. ¿Puedes entenderlo? O sea, no lo comparto, porque una cosa es una cosa y otra cosa es otra cosa, pero sé en qué lugar cayó que puede generar ¿puede ese tipo generar? De señora. No, es que yo la amo. Entonces no. Ahora te cuento. Ahora te no cuento. Puede ser. No, yo la amo a Mariana. Además he estado con ella, compartiendo con ella, y como que hizo que la amara más. Entonces tengo que saber cuál es el tu lado. Versión. Exacto. Uh-huh. Carolina nanana. Claro que dice sí. Sam Smith. Ay, no, pero ¿por qué? ¿Será que no tenemos que exijo que tiren el chisme? Digamos de Mariana sí, yo ahora te cuento de Sam Smith, si no. No, necesito que me digan, lo odio por esto, no, o cancelé por esto, o me decepcionó por esto, porque yo no estoy entendiendo por qué Sam Smith. Necesitamos el contexto. El acero dice Juanes. Adicción, Juana's Addiction, Jane's Addiction. Juanes. No sé. Bueno, todo esto necesita ampliación. Necesito una ampliación porque no nos podemos quedar a la mitad. Uh-huh. O sea, como literal. Buenos periodistas necesitamos la información completa. Sí. Y Camens dice, Leo DiCaprio, sí entiendo, a mí me pasó con él, uh-huh. Porque yo sí lo amaba, lo veía tan joven, tan lindo, tan inocente, tan y luego como que de un momento a otro él se le quedó pegado como el lobo de Wall Street, se le quedó ese personaje, siento. Y después empezó como que no, que las niñas tienen que tener menos de 25 y fue como, no me estás gustando. Pues sí te entiendo. Ahora sí, pero lo disfruto mucho como actor. Uf, es que una cosa es una cosa, ¿no? Mm. Ahí nosotros estamos haciendo el famoso, la famosa separar. División. En What's Upon a Time in Hollywood, lo amé. No, en todo. Yo donde lo veo, en The Great Gatsby, o sea. Sí. No, bueno. Pero bueno, ahí lo que hicimos fue separar la obra del artista. Uh-huh. Por acá también vuelven a. Jerofo dice Britney Spears. Sí, también entiendo. Entiendo su decepción. Mm. Entiendo su decepción. La amamos igual. Mm. Jen Sarek dice J.K. Rowling. También sí, entiendo. Entendemos. Sí. Uh-huh. Mati Bauti dice Messi. No entiendo tampoco ese lugar. De pronto es que no sabemos los chismes, Diana. No, yo necesito que me amplíen, amplíen info. Que Messi no le así como daño, o sea, como que está ahí en lo el ambiente suyo, con su esposa, no sus hijos, como que ya, ¿será que no estamos? Yo creo que no estamos viendo el lado B. Somos buenas. El lado B de las historias. Lo negativo. Exacto. Una y más. Último. Jessica dice Shakira. Ay, ah, está bien. Sí, también. Tú sabes cosas, ay, claro que sí. Bueno, Like a Stone de Audioslave, qué bello era. Y qué talentoso. Hombre, cómo lo extrañamos. Ahí no estaba viendo una foto de él en sus inicios, cuando todavía tenía el pelo corto. Uf. Ese fue su mejor momento. Ese fue su mejor momento. Era precioso, talentosísimo. Sí. Ah, bueno. Vamos a hablar de otro hombre. Ya sabía. Que para Cami es bello, que nadie lo va a hacer odiar. Y hoy en nuestra pregunta de qué artista le gustaba antes, pero lo decepcionó, pues varios han contestado que él. Que Adam Levine. Ahí el está. De Maroon 5. Uh-huh. Primero, nunca nada me hará odiarte, Adam. ¿Pero por qué? Porque es que él tiene unos oblicuos. Ya, ¿ves? Es que tu razón es muy superficial. Es de fondo, es la única razón que interesa e importa. Adam, uh-huh. Por estos días está metido en problemas, Diana. ¿Qué pasó? Está enfrentando una demanda. Ok. Por estos días están los abogados con trabajo, trabajando al alza, ¿no? Con Cardi B fue la semana pasada, porque después de 2 años, la señora que recibió el microfonazo decidió demandar después de 2 años. Después de 2 años. Bueno, están organizando. Esta demanda viene desde el 2019. Okay. Ah, bueno. O sea, un tiempo. En un tiempo. Esto le han venido trabajando fuertemente. Y todo porque él subió un posteo en Instagram que mostraba las imágenes de zonas destruidas de las Bahamas, uh-huh. pidiendo y solicitando donaciones para las víctimas del huracán Dorian. Ahí uno diría, no, pues, ¿qué tiene de malo y por qué lo están demandando? ¿La plata? Resulta, no, que Adam tomó por error un video protegido por la Ley Federal de Derechos de Autor de Estados Unidos. Ya entiendo. Y para hacer una publicación en beneficio de la Cruz Roja, uh-huh. entonces, por lo tanto, la empresa propietaria de la grabación demandó al cantante por no pedirles permiso para usar su material, y pues eso hizo que enfureciera a todo el mundo. Según ya el informe que hizo la revista Billboard, Adam usó este video sin permiso, una grabación de las zonas de Bahamas afectadas por el paso de Dorian, y esto va a hacer que de verdad estén en un pleito, uh-huh. que se va a llevar el 28 de... ¿Ya? ¿Se llevó ayer? El 29 de julio, anteayer. Uh-huh. Y esto está haciendo que la empresa, pues sí o sí, pide una gran cantidad de dinero. Qué increíble eso. Pero bueno, uno entiende, viste, uno tiene que revisar todo, derechos de todos, si va a compartir algo, porque después termina ahí. Lo que ellos están diciendo es que esto normalmente se entendería como un accidente, ¿no? Como que, ay, bueno, accidentalmente no sabía, pero la empresa sigue ahí demandando parada. Va a buscar dinero. Diciendo, mira, Adam tiene experiencia en materia de derechos de autor. Y sabe que debe revisar qué contenido sube a sus redes sociales y qué permisos debe tener necesarios. Así que como no se le dio la autorización de esta obra ni demás, seguimos en litigio. Él ha intentado, Adam, solucionar el problema, pues mostrar que verdaderamente sí fue un accidente. No sabía. Y que además él no fue que trajo dinero a él, sino que era todo por unas donaciones de la Cruz Roja y demás. Pero esto no ha terminado de solucionarse.